y 2 meses, así que bueno, están sin dormir, están tratando de habituarse a lo que tiene que ver con la vida cotidiana, desde comer, bañarse, bueno, desenvolverse en la propia casa, que no están habituadas, siendo que bueno, durante 2 años han sido presas, digamos, del sistema penitenciario, que decide y hace lo que quiere con esa vida cotidiana. Así que bueno, un poco, bueno, el sentido de la conferencia de prensa tenía que ver, bueno, para charlar fundamentalmente de las cuestiones que tenían que ver con esta nueva etapa que se abre ahora en relación a la libertad de ellas, y que tiene varias aristas, una de las cuales es la judicial, que tiene que ver con el fallo que la fundamentación del fallo a nosotros, digamos, como conjunto, a todos nos indigna terriblemente, porque no se ha buscado la verdad. Eso lo vamos a ir desgranando un poco acá con el abogado, el doctor Encina, que va a dar, digamos, precisiones al respecto. Y por otro lado, bueno, toda la cuestión social que tiene que ver con lo que ha sucedido previamente a que esto se judicializara, toda la desprotección que en toda esta situación han sufrido socialmente, ¿no? En relación a las condiciones de vida que se vive en los barrios de Moreno, por un lado, y por otro lado, las condiciones en general de salud, de contención, lo que tiene que ver también con el hostigamiento de la policía, todo esto en general, que ellas están volviendo al barrio, y esto continúa, ¿no? Y va a seguir continuando más allá de que esto termine, digo, en la cuestión de las apelaciones, siendo a casación o a la cámara de apelación o lo que fuere, en una absolución. De todos modos, la matriz, digamos, de opresión y de dominación social que ellas han vivido previamente y que van a seguir viviendo, como se vive en general en todos los barrios de Moreno, sigue intacto. Así que bueno, comunicar esto y hacer saber, digamos, la posición que, digamos, nosotros tenemos en relación a todas estas problemáticas. Bueno, la parte judicial, estuvimos hablando con el doctor, queríamos saber cómo, no sé cuál complicado usted quiere contestar, cómo fue el momento que cruzaron la puerta de su casa después de 2 años. No sé, raro, ¿no? Yo sentía como que era todo chiquito, principalmente sí. La casa muy chica, no encontraba mi propio lugar, no. Me sentía incómoda en mi propia casa. Y hasta ahora, hasta que me halle, porque todavía no puedo salir mucho a la calle, porque no me adapto a ver tanta gente y que estar mucho contacto con el afuera, ¿no? Sí, porque lamentablemente uno se, desgraciadamente, se adapta ahí a eso, y después todo esto es como se volver a empezar todo. Bueno, un día de la cárcel que usted hace. ¿Eh? ¿Cómo era un día de la cárcel de ustedes? Más allá de que tuvieron 2 años, ¿no? Nos levantábamos y, no, por ejemplo, siempre yo me levantaba con la gana de salir al patio a tomar aire y no podía, siempre en el pabellón. Bueno, nos levantábamos la mañana a los cursos, después íbamos al colegio para poder salir un poco de ahí del encierro, ese. Trabajábamos, hacíamos los oficios ahí, hasta que llegaba, se pasaba el día más rápido y llegaba la hora que nos encierren. Y ya cuando nos encerraban era como que ya un día menos, se terminaba el día. Qué fuerte para ustedes saber que nos encerraban de nuevo cuando llegaba la tarde, ¿no? Sí, pero a veces quería que pase el día rápido y que nos encierren de una vez, ¿no? Sí, que para no estar, para estar tranquila ahí adentro, por lo menos, y no estar todo con todo el mundo, con todas las mismas porque mucha gente, y ver todos los días las mismas caras, ya te, no sé, como que es feo, no sé cómo explicarte. Y seguir estudiando, trabajar. Y yo ayer me sentía un poco mal porque, bueno, mi mamá me preguntaba qué quería comer y yo me sentí incómoda porque yo no le puedo, yo no la puedo ayudar o esas cosas. Y me sentí incómoda y no quería que se ponga un gasto y eso. Porque yo ya sé que soy grande y tengo que tener mis cosas y mi lugar también. Bueno, pero ahora vas a tener un nuevo camino, ¿extrañaba la comida de mamá? Sí, eso es lo primero que se extraña. Sí, sí, todo, dormir con ella, todo, todo. Sí, lo primero cuando me dijeron que nos íbamos en libertad, estábamos con mi hermana, yo me quiero ir con mami, porque ya no. Es lo que más uno necesita y se extraña. Estábamos en, bueno, cuando salimos estuvimos un rato con los bombos y esas cosas, pero ya no queríamos estar más cerca de él, que nada, ya no queríamos ir, ¿no? ¿Sentían el apoyo de la gente, de los vecinos? Sí, todos, sí, de todas las organizaciones, de todos. ¿Recibieron derechos cartas, humanos? ¿Recibieron cartas, digamos, en la cárcel? Sí. ¿Alguna fundamental que se acuerda? ¿Cómo? Claro, ¿alguna carta en puntual que se acuerda de ustedes que le haya quedado en estos 2 años? De personas que iban a vernos. Ana Zupa, la del Ministerio de Justicia. Y bueno, después mucha de derechos humanos, que no son, eran tantos que ya no me acuerdo. Isabel Burgos, que es psicóloga de derechos humanos. Ailén, el día que saliste del penal le gritabas a tus compañeras. Y era la necesidad de compartir eso que es la solidaridad con los que están adentro. Sí. ¿Qué te queda a vos del compañerismo, de esos momentos difíciles, pero con mujeres que estuvieron al lado tuyo y ayudaban a soportar lo que es el encierro? Sí. Bueno, en realidad no ayudaban, pero bueno, como es, porque todos vivimos lo mismo y no, es difícil contenerse entre todas, ¿no? Cada una tiene sus problemas. Pero a mí, yo por ejemplo, no sé, ellas querían que vayamos ahí a saludarlas y fuimos, y ayer dándole una, no sé, aportando un granito de arena, ayer le cargué crédito a una compañera, cosas así, o tarjeta, esas cosas, aunque sea un poquito, poder ayudarlas en lo que puedo, pero si puedo hacer más, pues lo voy a hacer. Sí, ya conocimos cosas. Sí, sí. O también otras cosas que mis compañeras me contaban, que el marido le pegaba o esas cosas, sí, pero lo contaban como algo natural. Teníamos una compañera que acá en la unidad de Mercedes, ella lo denunciaba al marido que le pegaba. Después, cuando un día se peleó con el marido, él le estaba pegando y la disparó por tentativa de homicidio también. Sí. Con la misma defensora que teníamos nosotros, le dieron 15 años, como si fuera un homicidio. Y todavía está ahí la mujer. Y por más denuncia que hizo, nadie le dio importancia a lo que ella venía viviendo, ¿no? Ustedes, yo soy de convocatoria. Las organizaciones feministas decimos que la justicia es patriarcal, machista y discriminadora sobre todas las mujeres que son de los sectores más humildes. Sí. ¿Sintieron eso en el plato de...? Porque yo asistí a algunos relatos así. ¿Sintieron que el fiscal, por ejemplo, las trató así? Sí, no, no, yo, no recuerdo. Bueno, dijo tantas cosas que sí. Y me revolvieron y ya sé que es un trabajo. Sí. Y, pero bueno. Sí, es como. Es re feo. Una, yo cuando él decía su alegato, me sentí muy, muy mal, muy. No sé cómo explicarlo. Es horrible. Las cosas que decía. No lo podía, no aguantaba, no. Por algo no estuvo el día de la tendencia. Sí, no, sí, eso es lo que decíamos con ella. Que no estuvo porque no le daba la cara. Exactamente. Y otra preguntita y nada más. ¿Cómo se sienten ahora en el barrio? ¿Se sienten seguras o sienten que están amenazadas por el mismo tipo? Y sí, porque... Por el Leguizamón, vamos a ponerle el apellido. Sí, porque encima vive ahí cerca de mí, a la vuelta de mi casa. Claro, y donde, cuando nos vea... Por ahí verlo, esas cosas, no me gustaría verlo. Sí, porque... Y por una de las cosas que está mal yo, por eso. Sí. ¿Le gustaría a ustedes que estén en la cárcel? Porque... ¿Para que pase lo que pasó en ustedes? Ya estuvo preso. Pero no sé si yo a la preso. Cárcel no se la deseo ni a mi peor enemigo. Mm. Pero igual por esto injusticia no pasa lo que uno, nosotros pasamos. Todos los violadores, los que son así, viven mejor que cualquier otra persona. Adentro de la cárcel, ¿no? Tienen de todo, tienen más beneficio, le dan beneficio, le dan libertades para que después salgan y hagan lo mismo, ¿no? Chica, hay muchas mujeres no les sirve ni la. ¿Ustedes qué le dirían? ¿Qué le diríamos a él? No, las mujeres que se callan, que no hablan por miedo, por temor. Que tienen que, bueno, cada uno, ¿no? Yo pienso que les. Eso es bueno que... Tendrían que hablarlo, sí, claro. Y ahora hay muchas organizaciones de mujeres y no es como antes. Sí. Ahora cambió mucho todo. Chicas, a finalizar el veredicto, les hicieron muchas preguntas, o sea, a la mamá y también durante el juicio, vinculado a la situación en los barrios. ¿Ustedes vuelven al barrio, ustedes, como tantas otras... chicas y pibes que están en una situación cotidiana y que tienen que aprender a vivir en la cotidianidad de los barrios, con las privaciones de siempre, con las ausencias, con ayudas? ¿Cómo es desde ustedes? Porque les hicieron muchas preguntas respecto a por qué iban de tal o cual manera. ¿Cómo pueden, si pueden, contar para que se pueda entender y desarrollar otro tipo de idea? ¿Cuál es la situación en los barrios? ¿Por qué una piba, un pibe, en cada mañana, cada noche, tiene que pelear su lugar, hacer respetar sus derechos? Porque se preguntó mucho de por qué iban de tal manera, si tenía el cuchillo. Claro, bueno. Porque varias veces nosotras cuando veníamos de bailar por Mystic, no sé si conocen el boliche ese, por colectora pasaban las trafi y bueno, una vez a una de nuestra amiga que fue la que declaró, Janina, la quisieron llevar y entonces empezaron a correr y pidieron si le dejaban pasar de vuelta en al baile hasta que cierren, así salían todas juntas. Porque tenían siempre que pasaban los coches o eso, quieren levantar a las chicas, o a nosotros también nos pasó. Yo tenía que andar con un ladrillo, pero eso no me sirve de nada, porque ¿qué me iba a servir? Si yo no tengo más fuerza. no va a comparar la fuerza de un hombre con mi fuerza. Les quiero hacer una pregunta a las dos, por último, no sé si se puede, si lo que ha trascendido, que a partir de esta traumática situación que pasaron, van a trabajar para ayudar a las mujeres, sí, van a concientizar, sí, también. Sí, sí, porque... Sí, porque es... En nuestra meta, sí, y es lo que... Como una necesidad que tenemos, que sentimos. Yo siento que es un, que una necesidad de ayudar a las demás, por lo mismo que a nosotras nos han ayudado y nos han hecho ver, ¿no?, que se puede. Y que no es eterno el encierro. Que gracias a Dios se dio a conocer en nuestro caso, como que, y de otras chicas que por ahí ni se los conoce y están todavía privadas de su libertad. ¿Quieren decir algo más ustedes? ¿No? Queremos agradecer a toda la gente que nos ayudó y que nos acompañó, nos apoyó en todo esto. Gracias a ellos estamos acá, porque si no, capaz que todavía estaríamos ahí adentro. Y a la gente de la comisión, a los abogados que estuvieron ahí firmes y bien. Están todas las organizaciones de mujeres. Sí. Elsa, ¿cómo se siente usted ahora con sus dos hijos? Elena, perdón. Bueno, contenta, pero también a la vez es muy difícil, no lo puedo creer. Ayer a la mañana me levanté muy temprano y fui a verlas, que estaban en la cama, y no lo podía creer. Uh-huh. Me cuesta mucho adaptarme porque quiero que tengan todo lo mejor. Y por ahí yo, en mi humildad, no se lo puedo brindar. Pero pongo todo el esfuerzo en mí para que sea así. Yo quiero que ellas estén bien, que estén tranquilas y que puedan lograr sus objetivos, o sea, que la vida continúe. Nos va a costar un montón adaptarnos nuevamente. Pero bueno, lo vamos a intentar y vamos a ponerle todo lo mejor de nosotras para que la convivencia y para que el estado anímico de las chicas esté bien, sea bueno. Para todo esto, no solo la familia, sino también los chicos de la comisión me están dando una remano. No terminó el día de la sentencia. Ellos siempre siguen estando. Y para mí, yo les dije, yo nunca tuve amigos, porque siempre me dediqué a mi trabajo, a mi casa, a mis hijos. Y no tuve oportunidad de servir una mesa y agasajar a mis amigos. Y ayer me di cuenta que encontré muchos amigos desinteresadamente y que están ahí. Ellos son mis amigos. Y eso se siente muy lindo. Después de toda esta problemática que hemos pasado, cosechar gente que te quiere, que lo hace desinteresadamente, no saben lo que se siente. Es hermoso. Está muy bueno. Así que eso es lo bien positivo que rescato de toda esta fea situación. Gabriela, de la comisión, soy yo. Más que nada, bueno, esto, contestar a lo que dice Elena, ¿no? Nosotros desde ya no es desinteresado, porque es un interés el que tenemos. Y es el interés de la solidaridad de clase, que nosotros siempre mencionamos que es la única verdadera autodefensa para las mujeres y para los sectores vulnerados, que realmente es muy adversa la situación del conurbano bonaerense, pero sobre todo del territorio de Moreno. Y esta situación, esta historia, solo se entiende, como decíamos de un primer momento, si se comprende ese contexto en el que vivimos y en el que viven los jóvenes, en el que les tocó vivir a las chicas. El tema de la violencia de género, decimos nosotros, desde ya no somos especialistas y eso, no pertenecemos a una organización de género, y no es casual, ¿no?, que lo hayamos tomado y que el sentido que le dimos, insistimos en la cuestión de solidaridad de clase, nosotros creemos que no es un tema judicial, como no lo son las miles de problemáticas que está provocando este sistema capitalista, sino que tiene que ver con un tema social, y se resuelve solamente desde la base, y se resuelve solo de la solidaridad de clase y de las cuestiones que hacen a la legitimidad, ¿no? La vida cotidiana para nosotros, y sobre todo para estos sectores, los sectores excluidos, es de un constante acoso, y no es solo el acoso sexual del que fueron producto las chicas, en este caso, sino que es de un acoso permanente. Por eso nosotros era lo que más entraba en la conceptualización permanente de la vida cotidiana de los sectores populares, que no es lo mismo para la clase media, porque que va a su trabajo y es acosada, como se conocía, ¿no?, hace muchos años en el trabajo, sino que es permanente, es continua, justamente en el momento más terrible, más alienable de la vida cotidiana, ¿no?, que no tiene momentos para ser acrítico, pero además no hay herramientas, no hay institución que prevenga las situaciones que provoca que el municipio de Moreno tenga los números más altos de feminicidios, ¿no?, y que esto es desconocido, y de hecho el tribunal lo negó, ¿no? Estos son datos fácticos, son datos de la realidad, ¿no? Pero no es solo eso, es la desaparición de personas, es el tema de la trata de blancas, que la línea es muy delgada en esto que cuenta Marina, ¿no?, y en estas redes delictivas que hay en los barrios, porque no sabemos qué podría haber pasado de ahí en más, ¿no? Sí, el tema de la violación, pero además de la desaparición de jóvenes, es algo que es un entramado muy difícil de poder, en principio, desarmarlo, pero además para los sectores populares verlo y actuar en consecuencia, y actuar en consecuencia todas las organizaciones y las instituciones que tienen un paradigma y una idea de la mujer, pero no solo de la mujer, sino del lugar que pisamos de alguna manera ya encarnizado en una cosa, en el tribunal, en ese sentido el tribunal número 2 y el Poder Judicial de Mercedes, la verdad que es muy explícito, lo explicita en su discurso, ¿no? Un paradigma del orden, un paradigma de que las cosas son así y así van a quedar. Y de eso nosotros queremos dejar claro que acá la cuestión es el sometimiento y las relaciones que está produciendo este sistema, las relaciones sociales. Las relaciones de clientelismo que hay en este municipio son para desandar y para comprender, como lo son en Matanza, como lo son en La Plata, pero acá tienen sus particularidades que hay que ver, y que hay que ver cómo combatimos, y si es posible, y cómo. Y esas son de todos los días. Nosotros volvemos a que lo central acá, lo que nosotros queremos dejar en claro, tiene que ver con la reacción. Con qué hacemos los sectores populares para poder, de alguna manera, está embestida, poder reaccionar. Eso no es a través del camino de las leyes, decimos nosotros. Y eso es particular. Después las chicas dirán, la madre, qué va a hacer la familia. En relación, ¿no?, a esto, cuando le preguntan cómo es, cómo nos defendemos cómo nos defendemos no solo de Leguizamón, sino de todas estas redes delictivas. Esto no es algo que termine en la fiscalía. Las denuncias se harán, y ya se hizo una, de que el señor sigue amenazando, porque es un señor en el barrio, a ver si nos entendemos. Eso recién nosotros, hace unos meses, irrumpimos en ese disciplinamiento del barrio, en ese miedo que hay, no solo de la familia Jara, sino el miedo general. Él es una persona con poder, y es una persona con poder porque eso se constituyó hace muchos años desde la hegemonía, desde el poder, para que ellos sigan estando donde están. Y abajo también tenemos ese problema. No es que solo están arriba sometiéndonos y dándonos palos. Entonces ahí la cuestión de género entra justita. Digo, nos quieren sometidas. Nos quieren sin que podamos decidir. Nos quieren sin participación. Nos quieren objeto, como se vio en el tribunal número 2 de Mercedes. Y lo dicen y lo explicitan. Eso ya van a dar ahora los abogados, pero él es un comerciante de estupefacientes. Si eso no les dice nada, la verdad que tenemos que empezar a ver, que dedicarnos a otra cosa, a todos los que tenemos distintos oficios, ¿no? Desandar todas esas afirmaciones que se hicieron, que sí, nosotros tenemos que decir, es transparente. Representa la hegemonía, representa el poder, ese tribunal, representa, como bien lo explicitan ellos, el sentido de común. El sentido común, porque cuando mencionan la declaración de Ailén, que ese día se sentó y pudo decir todo lo que no había dicho anteriormente de su historia, del acoso, de la violencia de género, pero además del contexto en el que se vivía en Moreno, y los testigos con mucha valentía lo hicieron, sobre todo en mayoría mujeres. El señor dice que la declaración de Aileen Jara carecía de sentido común. La verdad que sí tenemos que decir nosotros, lo que es la declaración es de sentido. De sentido, del sentido que tenemos que recuperar los sectores populares, el sentido mucho más crítico, el sentido de comprensión de dónde estamos parados y hacia dónde vamos, y la valentía de poder hacer frente a eso con un nosotros real, un nosotros que a veces somos dos, pero eso ya es un nosotros, digamos. Cuando nosotros podemos hacer esa síntesis, y esto que dicen las chicas que lo vienen incorporando desde hace muchos meses, y lo incorporaron cuando ni bien salieron, que lo primero que hicieron fueron a saludar a sus compañeras y a darle fuerza y a decir que abajo los muros de las prisiones, tiene que ver con eso, con un sentido que en algún momento nosotros tenemos que transformarlo en nosotros. No nos quedamos con que ahora logramos, entre comillas, la libertad y estamos celebrando, estamos contentos. No, nosotros no tenemos nada para celebrar, porque como dicen las chicas, sus compañeras quedaron todas adentro y van a estar por muchos años, como hubiesen estado Aileen y Marina Jara si esto no se hubiese hecho público, primero por una cuestión legítima, y después buscamos lo legal, y tuvimos muchos obstáculos en eso. Y no existe el acceso a la justicia en el partido de Moreno, que quede claro, porque eso es fáctico, es así, las mujeres van golpeadas, acá pueden hacer todas las investigaciones que quieran, igual hay algunas investigaciones, pero digo, vayan y averigüen y hagan, intente alguna mujer ir golpeada a ver si le toman la denuncia o a las comisarías de la mujer y a ver qué pasa, y si la hace a ver si progresa ya esa denuncia. Entonces no es fáctico, no es posible, pero sí es posible un montón de cosas que nosotros queremos dejar en claro y que manifestamos en cada acción que hacemos, en cada acción que proponemos como constante, como parte del proceso, porque es real que acá todo lo que se está viendo y lo que se está viendo en los medios y lo que ve el Poder Judicial es la escena última, y nosotros decimos la escena última, la verdad que es parte, es consecuencia de un montón de adversidades, y queremos dejar en claro eso también, ¿no? La cuestión acá es la solidaridad de clase. Una pregunta para Gaby y para Encina. El tribunal dice que la cuestión de género fue incluida tardíamente, es lo que dicen ellos. El tiempo de la justicia no es el tiempo de las mujeres, claramente, de la exactamente forma de conciencia que tienen para decir eso. Las chicas, desde ya yo te digo, desde el punto de vista social y todo esto que venimos analizando, como miles de mujeres y miles de familias acá, no saben qué es la cuestión de género. No saben definir, no saben en su vida, no tienen herramientas. En el momento de semejante introspectiva de poder, de brutalidad de poder, digo, de parte del Estado y de todas las relaciones, de reconocer que eso que le está pasando es violencia de género. Porque hay violencias pasadas que vivieron y que son naturalizadas, como hoy bien lo explican las chicas, esos son conceptos de género. El tribunal no sabe igual todavía qué es violencia de género, como no. El tribunal no maneja paradigmas que tengan que ver con los derechos humanos. Nosotros incorporamos la cuestión de violencia de género a través de informes sociales. Desde ya, ellos no lo exhaustivos, desde ya, y pericias que después demostramos además la vulnerabilidad y el riesgo de vida de las chicas. Ellos niegan, por eso no hay posibilidad de lo que demuestra esto, pero no solo en el caso. Acá el eje es la violencia de género desde ya, pero te quiero decir, no te da posibilidades este poder judicial, el que nosotros, que es el de Mercedes, de una mínima garantía para las familias, de acceso a la justicia. No hay posibilidades, hasta el momento, reales. Sí. Bueno, yo soy abogado penalista, es lo que hago hace mucho tiempo, y realmente con respecto a esta introducción a último momento del tema de género, debo decir que, y ser humilde en esto, que yo he aprendido con esta causa, porque tampoco lo conocía, pero bueno, fui humilde y entendí que había organizaciones de las cuales me estaban explicando una situación. A mí me sorprendieron los números, fundamentalmente, cuando me pasaron un informe de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, donde dice que de cada reyerta entre hombre y mujer, en las cuales las mujeres son procesadas y muchas veces condenadas, como el caso de Aileen y Marina, entre un 80 y 85% las mujeres solo quisieron defenderse. Entonces eso realmente me hizo un clic, me rompió la cabeza. A partir de dialogar con diferentes organizaciones, fundamentalmente las que colaboraron con esto fueron las mujeres de la Asociación de Abogados de Mujeres Jurídicas de la República Argentina, de Latinoamérica, de Bélgica, Alemania. O sea, ellos en otros países como Alemania, Bélgica, han desarrollado otra cuestión socialmente, también lo entienden, pero acá todavía no lo entendemos. Esa es la verdad. Yo como abogado defensor y penalista lo entendí con ellas. Yo intervine en la causa en el mes de diciembre, entonces hice un curso acelerado que realmente me sorprendió como ciudadano, como abogado penalista, esta situación que la verdad nunca le presté atención, para mí no existía. Y yo creo que al tribunal le faltó humildad. Ellos tampoco lo entienden, hicieron un fallo sin entender y sin querer entender esta situación. Por eso dijeron tardía, porque, no sé, mirá, yo ahora me entero de esto, pero ya es tarde, ¿viste? O sea, creo que asumieron su propia ignorancia, sin ser humilde, porque ellos tienen todos los grupos interdisciplinarios para poder asesorarse. Para lo único que utilizaron el gabinete pericial que tienen en Mercedes es para desconocer, tratar de desconocer la problemática psicológica de riesgo de vida que vivían Ailén y Marina cuando se solicitó la prisión domiciliaria. Fue para lo único que lo utilizaron. O sea, lo podrían haber utilizado para instruirse un poquito más sobre esta situación. Y bueno, este es uno de los motivos que nos trae aquí a pedirles que también colaboren con esta situación y entendamos todos, fundamentalmente también la sociedad, lo que le está pasando a muchas mujeres. Están siendo procesadas, muchas detenidas injustamente. ¿Por qué? Porque hay un sistema judicial que todavía no entiende lo que está sucediendo con las mujeres, así como no lo entendía yo hacía 2 meses atrás. Así que bueno, creo que las instituciones, fundamentalmente la justicia, que es la que está, digamos, aquí cometiendo el error más grave por ignorancia, creo yo, es ignorancia. Digamos, y seamos benevolentes con la justicia, digamos que es ignorancia, ¿no? Pero en realidad tampoco le interesa, porque a ellos les interesa cubrir las estadísticas. Es decir, yo lo ejemplifico como una máquina de hacer chorizo, es decir, hay un delito y de acá tiene que salir un preso. Y así están trabajando las fiscalías con esa reducción que hizo en su momento uno de los secretarios de Seguridad y Justicia que tuvo la provincia, Arlanián, donde dice, antes se descubría el 30%, ahora llegamos al 70% de los... O sea, ese 35% que aumentó un sistema realmente injusto. Pero bueno, esto lo tendrán que valorar y examinar quienes son los encargados de administrar justicia, ¿no? Pero otra cosa que vemos es que las fiscalías están sujetos directamente al Poder Ejecutivo, en este caso provincial, y cubren las estadísticas provinciales. En fin, ahí saquen sus conclusiones, yo no llego más, pero volviendo a la pregunta, es ignorancia que no y falta de humildad, o sea, de querer reconocer de que esta cosa no conocemos mucho, que necesitamos aprender, y bueno, estamos para eso, ¿no? Creo que 2 años, 1 mes y 20 días de prisión de 2 chicas que son inocentes, quienes vivimos, estuvimos en el debate. Generalmente estas cosas, cuando nos ocurren, nos ponen mal, pero es bueno que en esta ciudad, en estos tiempos de avance tecnológico, cultural, social, también avancemos en estas cuestiones que nos pasan como sociedad. Y que no... y que bueno, que lo aprendamos antes que nos suceda, porque después quizás cuando nos suceda es tarde. Eso es lo que me parece, porque el tema de la violencia de género en los barrios lo sufren con el tema de las trafic, en la clase media la sufren en el trabajo, la clase alta lo sufren, pero bueno, a veces tienen algún abogado o cosas, lo pelean de diferentes formas y lo tratan de tapar o dibujar de otras cuestiones, pero es algo que está sucediendo. Y bueno, creo que necesitamos todos aprender y tomar conciencia de esta situación, y como bien decía aquí Ailén, todos los días cuando se levantaba trataba de que la encierren de nuevo, ¿no? Imagínense una persona que está sufriendo violencia, en el caso de las mujeres de género, ¿no? si le va a gustar sufrir esa violencia. O sea, antes de sufrir la violencia, cuando ve que viene el problema, ¿qué es lo que va a querer? Yo creo que muchas mujeres van a querer, van a preferir estar muerta antes de sufrir la violencia, ¿no? Porque a veces, en fin, creo que es un paradigma que tenemos que desentrañarlo como sociedad. Y fundamentalmente la justicia allí tiene un rol esencial, porque es ahí donde radica el gran error y las grandes consecuencias de ese error, que son las personas detenidas injustamente. No sé si hay otra pregunta.